intense. Jenny faced the injection, kicking in. Feel the effects on a second pace. It's not like the rest. One more drop, it'll put a fucking hole through your chest. Like bam, now name your direction. Are you gonna go for the blue or the red one? Once you begin, ease your way in. That shit hits and you're in for the long run. Buenas, buenas, buenas. Bienvenidas y bienvenidos al programa número 79. De Pasen al Fondo. Try to chase my supply. We'll go and get your own damn high. Cause I got nuggets. I got nuggets. Segunda semana seguida o segundo programa seguido con mesa completa. Es increíble, ¿no? Estamos todos y toda. Sí, toda también. Es verdad, está toda, toda. Toda, sí. Toda, toda, toda. Pues a este que escuchan es el becario. Hola, ¿qué pasa? Ha vuelto. He vuelto, llevo dos programas seguidos. Yo creo que es la continuidad más larga que he tenido en toda la historia del programa. Dos. Te están dejando un poco de libertad en la petroquímica. Sí, últimamente la petroquímica me está tratando bien. Bueno, no todo viene porque provoqué un foco de infección yo mismo y ya no me dejan entrar. Perfecto. Tenemos a Eustaquio Smith, nuestro experto en cine. Hola, muy buenas. ¿Cómo estáis? A Thor, nuestra toda de la mesa. Sí, aquí estoy. Hola, ¿qué tal? A nuestro politólogo. Viva la primavera, el que nunca falla. Hola, ¿qué tal? Es Lon. Y tenemos a Vietnam, nuestro cuñado. El cuñado moderado de izquierda, con menos fuerza de voluntad para hacer ejercicio que Tony Cantó para mantener sus principios. Y capitaneando la nave, tenemos a Gata. Muy buenas, muy buenas a todos. Buenísima. ¿Le ha gustado la entrada a nuestro becario? Buenísima. Hostia, es que este hombre se está cubriendo de gloria, ¿eh? Soy súper fan tuyo ahora mismo, tío. A ver cuánto te dura. ¿Será por eso lo de siete vidas? Sí, pues mira, aún le quedan unos cuantos partidos por ir pasando. Bueno, Tony Cantó es como el Cholo Simeone, va partido a partido. Bueno, hay que reconocer que es bastante marxista, pero de Groucho Marx. Él tiene unos principios que si quieres te los cambia en cualquier momento. Pues vamos directos ya con las noticias. And now, the news. Fauna colomense. No voy a hablar del vídeo viral del jabalí que se pasea por la Rambla San Sebastián hasta la Plaza La Vila, sino de que avistan un flamenco en la desembocadura del río Besós. Núclea Parlón tiene un nuevo amiguito. ¿Alguno de vosotros habréis visto unos pictogramas azules en unos pasos de cebra, no? Bueno, no lo sé, pues que sepáis que es una campaña del ayuntamiento para facilitar la educación vial y la seguridad de los niños y las niñas con trastorno del espectro autista. ¡Hala! Pues ya sabéis una cosa más. Una de juzgados. El Tribunal Supremo confirma una condena de 11 años y medio de prisión para el hombre que disparó en la cara en el 2015 a un trabajador en el casino de Scubix. Salud. Según datos facilitados por Casalud a este medio, las cifras de COVID en la ciudad a 22 de marzo son las siguientes. 11.192 casos positivos, 317 personas fallecidas, 9.465 vecinos han recibido la primera dosis y 5.547 la segunda. Y acabamos con una de cultura. Tuvieron que cambiar las fechas, pero finalmente el Tony, el Paco y el Aitor tocan este 9 de abril a las 18:30 junto a los Motosierras en el Teatro Sagarra. La venta de entradas en Las Taninas, Bodega Termes, Bar Berengué y La Tienda. Oye, un montón de noticias otra vez. Cargadito, ¿eh? Cultura, ¿y los deportes dónde están? Pues los deportes, bueno, podría decir que, bueno, ya lo comentamos en el anterior programa, en estos precisos momentos, sí, ahora mismo. Están inaugurando el polideportivo nuevo. El de Fuego Sala. ¿Ha ido Lilikes a cortar ahí algo o no? A cortar la cinta, pues no lo sé. Bueno, ha ido un mogollón de gente, porque por lo que he oído es el primer acto público que se puede hacer en el exterior de pandemia, la primera inauguración. ¿En el interior? Quiero decir, no virtual, ¿vale? Presente, vamos. Y ha ido toda la plana mayor. ¿Y ha ido el portero delantero? El D-Max. El D-Max. Ah. Luego, como vais de fútbol, digo, a lo mejor ha ido el puerto delantero. Seguramente ha ido. ¿Me lo podéis explicar, por favor? Joder, macho, pero tú, ¿en qué ciudad vives? ¿En qué ciudad vives, tío? El Inusia García ha fichado al Dimas. Yo vivo en Santa Coloma, pero de otro planeta. Porque siempre ataca, dice que ataca por el centro, pero siempre se va para la derecha. Y es un portero rematador, de los que no quieres en tu equipo. Vale, vale. ¿Esto es broma? No. O sea, es en serio. ¿En serio? ¡Ay, no soy el único! Sí. Se ve que ahora la Industria García también lo patrocina en las tragaperras. Bueno, hablando de tragaperras, hostia, me ha sorprendido cuando he leído la noticia lo de la sentencia esta de... Lo de la sentencia del pavo este que le pegó el tiro, que se hizo viral el vídeo, que salimos en todas las cadenas de televisión. Yo no me acordaba de eso. Sí, en Scoobies, que hay una máquina, una cámara de estas de seguridad... filmó como un pavo. Bueno, se ve que el tío tenía problemas con las drogas y se ve que perdía miles de euros todos los días en el casino este que había, porque ya no está, ¿no? No lo sé, la verdad es que no sé. Tampoco es casino, es un... Bueno, un sitio de sitio, es centro de apuestas. Sí, de estos que hay tanto. Vacío legal. Entonces está abierto. Y el pavo fue a recuperar algo de parte del dinero y evidentemente no se lo dieron y el tío sacó una pipa y le pegó un tiro en la cara. Pero además el tío sobrevivió a un disparo en la cara. Sí, sí. ¿Eso es tener la cara muy dura o como... Bueno, o tener mucha suerte. El pavo porque se ve que el pavo este ya les había amenazado en varias ocasiones y el pavo ha denunciado a la empresa y han condenado también a la empresa a... Por no hacer caso a una indemnización por no cuidar por su seguridad. Y al poco tiempo no hubo otro también, Cristo, alguien le robó una pistola a un Mossu, pero en una que estaba... Sí. ¿Dónde está ahí? Sí, al lado también de las cagaperras. Un poco más abajo del mercado. Sí, al lado también de donde hacen las cagaperras y las apuestas estas de fútbol. Al lado de la Plaza Cataluña, creo que fue. Nada, los nuevos clubes sociales. La de los patos. La del Manelik, sí. Vale, Manelik, sí, la de Manelik. Enfrente de Manelik. Y también comentando la noticia, de la gran noticia de la fauna colomense, del flamenco. ¿Esto no será una conspiración de Justo Molinero para volver a hacer las quedadas de Radio Teresa Taxi con el flamenco? No, porque solo hay uno. No, pero sí que coincide con la semana de la danza y el flamenco en Santa Coloma. O sea, todo esto, yo soy muy conspiranoide y yo creo que esto tendríamos que investigarlo, tendríamos que enviar a alguien para mirarlo. Pues tenía un dato, porque esta semana ha salido en TV3, en el programa de Alcoche, salía... Sí. Me fueron a buscar a su casa, creo que la mataron, no estoy seguro, pero luego después de dar el itinerario... Pasaron por la Rambla, por fondo, mira, yo vivía, tal cual. Y luego un chamelotón. ¿A quién? Al Justo Molinero. Ah, vale. Y pues... luego después lo dejaron del sitio donde le dejó el coche, pues justo en la radio de la radio. Pues poco se habla del tema este, pero ¿quién te dice tú que el flamenco no es el Justo Molinero disfrazado de animal? Metiendo mucha barriga. Y el que grabó el vídeo del jabalí no fuera Justo Molinero, porque iba con la musiqueta flamenquita, ¿eh? Haciendo el programa del coche. Yo lo digo, pero son muchas señales y nadie habla de ello. Yo creo que tendríamos que hacer un programa especial de investigación. Lo tengo clarísimo. ¿Alguno habéis seguido lo de la semana esta de danza? No. Vale. Yo no. Vale, es que yo sí que fui a ver una cosa de danza. Porque además se ha acabado justo ahora, creo, y hubo una que era... O sea, no me acuerdo del nombre, pero era una gente que las colgaban de una grúa y hacían danza aérea. Danza vertical, ¿no? Sí, y a mí me resultó bastante extraño todo, porque no le vi el sentido en ningún momento. No, primero, claro, haces un acto así, cuelgas un... Era como un baúl de estos de transportes, pero con plexiglas. Y tienes a cuatro personas colgadas arriba que se cuelgan con unos arneses y otros dos que estaban dentro y iban bailando sobre música. Y a mí lo de la danza esta aérea, salvo por el hecho del mérito de estar colgado y no marearte y vomitar, no me parece tampoco nada del otro mundo. Pero es que además, en el contexto que estamos en el Parque Europa, al mediodía, con niños por ahí corriendo y jugando, yo que no le veía ningún sentido. Yo digo, esto lo pones en Ibiza, en una discoteca, y sí, pega que te cagas y mola que te cagas, pero aquí no entendí nada. Porque no has estudiado el trasfondo de todo esto. Esto fue un movimiento social que se hizo en el 74. En los edificios más altos de Nueva York. Fue una protesta de Olimpia Cristales. Y entonces dejaron de limpiar y se pusieron a bailar todos. Desde entonces, cada día como aquel día, se reúnen y van a todos los pueblos del mundo mundial. ¿Mutarlo? ¿Es posible mutarlo de vez en cuando? Sí, sí. Lo estaba pensando. Lo que pasa es que su micro ahora mismo lo tengo. Jale, que viene. A ver, me estáis acusando de que no me he probado el programa y un día que miro todo y lo miro a fondo. Es verdad. Yo estoy contigo, becario. Sí. Además, viniendo, me estaba explicando que se había preparado una entrevista que no ha podido ser. Exactamente, porque, a ver, no es culpa mía no leer los mensajes que me enviáis. Claro. Yo venía preparado para hacer unas preguntas muy, muy rebuscadas e inteligentes a una gente. Bueno, que me había mirado el Instagram. Y no están, no están, nos han dejado colgados. Pero no, se ve que no, no venían. No, no vendrán, vendrán. Vendrán. Hay fecha. Bueno, no hay fecha, pero hay previsión, ¿no? Sí, bueno, no los anunciamos, ¿no? Todavía. No, no, evidentemente no. Una gente, sorpresa. Una gente que está dispuesta a venir aquí. ¡Wow! Ya, eso ya es mucho, ¿eh? No es poco, eso. Eso está muy bien. Oye, y de los datos estos que has dicho de vacuna y COVID, a mí, 317 fallecidos en total desde la pandemia. Desde el principio de la pandemia. Eso es muy poco, ¿no? Sí, yo pensaba que había... Joder, macho, pocos, tío. Eso no es nada. Amén. ¿Cuántos somos en Santa Coloma? Venga, otra vez. Esa pregunta nunca la no sé por qué. Yo deberíamos poner un contador de población en el programa, ¿no? Y tener molaría, claro, ¿eh? En lo que estamos. Podríamos hacer un gráfico por Excel de los diferentes programas. A ver, ¿sabes cuánta gente vamos diciendo? Y ahí ya. A ver si sube o baja yo la población. Yo tengo que decir que según lo que, a la OMS. Lo que se ve desde las cristales de la petroquímica, a mí no me salen las cuentas. Ya, pero a lo mejor no son, bueno, son en la petroquímica. Como no sé, en Santa Coloma, ¿eh? Ya, pero no me salen las cuentas. Porque en la petroquímica ha habido mucha gente que ha pasado de Santa Coloma trabajando, haciendo horas extras allí, y no me salen las cuentas. A mí me han parecido pocos, ¿eh? No sé si es que ya estamos tan muy acostumbrados. Son los datos que me ha pasado la Laura Berger, esta. No, sí, me creo la veracidad es de los Alba, datos, ¿no? ¿Eh? Pero sí. Alba. Bueno, es su hermana, ¿no? Su hermana. Me la pasé. Porque ella estaba muy ocupada. Y es la hermana la que me pasa los datos. Su hermana, que es informática, me pasa estos datos. Qué hacker. Y bueno, y el ritmo de vacunas, bueno, estamos más o menos como... Estamos sobre un 8% de la población, que me parece mucho. Cuando la media creo que en España es como un 20, creo. ¿20 de qué? Por ciento. ¿De gente vacunada? Yo ese dato lo vi ayer en la tele, no sé si era verdad o era mentira. Esa que no, fue la Vanessa, te la ha pasado la Vanessa. Telemacuta. La Vanessa Vergés. La Vanessa del WhatsApp. No, hola, soy Vanessa. Hola, grupo. Feliz Aguli. El 20% estamos vacunados. Feliz Día de los Inocentes. Esa es mi fuente. Yo ahora, el otro día conocí a una familia que está toda la familia vacunada menos uno. Y me sorprendió porque era, yo creo que era el primer grupo así familia que conocía que estaba todo vacunado. Y cuando le empecé a preguntar que cómo era esto, era mi padre, son mayores de 65, han conseguido vacuna por no sé dónde, no sé quién está trabajando en sanidad. Y también, y al final, mira, decía, joder, pues creo que... Ya estás inmunizado tú por grupo, mientras que no salgas de la burbuja ya estás arreglado. Joder. Y si hacemos un estudio de demagógico, demagógico me parece más bien, o sea, el tema de demagógico me parece más guay. Demográfico en esta mesa, 17%. ¿Cuántos estamos? ¿Sí? ¿Cuántos estamos vacuna? Yo. ¿Vacuna, tío? Uno. La gente no lo sabe. Yo estoy vacunado 17%. Pero por el 17% de pase en al fondo estaba tan rápido. Sí. Joder. En la petroquímica es lo que tiene. Aparte de crear focos de infecciones que te echen, también muy cálculo. Bien, hay que calcular la velocidad a la que se expande el foco. Exactamente, nunca se sabe cuánto tienes que meter de microgol en un ano. Pero no sé si el otro día mandé por el grupo un tuit de Uriol Michá que decía que lo de la vacunación, que Pfizer... igual nos teníamos que vacunar cada 3 meses para que fuera efectiva. Perdón, Pfizer no, la AstraZeneca. La AstraZeneca. Pero o sea, ya a la gente le cuesta la primera de AstraZeneca. Si están tardando la vida para la primera dosis a toda la población, ¿cómo van a vacunarnos cada 3 meses? Es imposible, ¿no? Lo siguiente va a ser con el bocata. Con un bocata una vacuna. ¿Pero no creéis que hay como demasiada publicidad negativa hacia esa vacuna? ¿No parece más un poco... Vamos, yo a creo que yo estoy totalmente de acuerdo contigo porque yo me puse la Pfizer... Y al día siguiente de la segunda me quería morir y la mitad de la petroquímica estuve baja. O sea, con la Pfizer. Esa fue la y que es la buena, dicen. Sí. No sé, yo creo que nos olvidamos de... Tú que tienes hijas, uh-huh. nos olvidamos de cuando nos vacunan a nosotros, que cuando tienes hijos vuelves a verlo, y las reacciones que tienen la vacuna normal con ellos. Cualquier vacuna. Se quedan hechos polvo. Sí, sí. O sea... Sí, es un día de paz para los padres. Yo estoy super, yo los vacuno cada tres meses. A ver si le ponen otra. Y lo que también he visto, lo de la vacuna esta Sputnik, la rusa, que salió otro día Putin. Haciendo en un vídeo diciendo que Europa verá qué está haciendo, pero que él tiene vacunas para ofrecer y que no entiendo por qué, no sabe qué interés puede tener Europa en esto. Y mira que yo no soy nada pro Putin pero me pareció interesante que saliera él ya directamente haciendo ese vídeo. El pavo este. Hombre, es muy de salir en vídeos, ¿eh? El pavo este es inmortal, si te pones la vacuna, es como un oso. Si cabalga osos, exactamente. Además, el nombre mola y es una dosis nada más. Yo quiero esa. Yo también quiero esa. La Sputnik, joder. Sputnik o la cubana, ¿cómo se llama la cubana? Soberana, ¿no? Soberana. Vaya sí, nombre le han puesto, ¿no? Está como la cañac, ¿no? Sí. Tiene nombre de cerveza sí. También. Tío, te la puedes tomar como caliente. Le pones un poquito de limón, un trocito de café, lo calientas en la máquina de café. Y bebe hielo. Y esa, no, sin bueno, hielo. Bueno, es cierto. O sea, te la tomas en carajillo. Carajillo. Carajillo. Yo leí por Twitter y me pareció interesante que todo esto es una movida... Bueno, al final, claro, esto, dinero y política. Y están como haciéndole el vacío a la inglesa, a la británica, a AstraZeneca, para, o sea, la están desprestigiando, que es lo que decías tú, como para al final decir, bueno, esto no nos vale y vamos a tener que meter otra. Y ahora la estrella a lo mejor será la de Johnson o la de... Sí, la del pelo. O acabarán, como han insinuado ya Alemania, comprando la Sputnik. Que probablemente la de Johnson o la Pfizer son las que más infraestructura tienen para meter miedo a publicidad. Desde, ¿no? mi punto de publicidad. Desde mi punto de vista, y así absurdo como soy yo, pienso que, por ejemplo, la de Johnson, que me hace que es una sola dosis, uh-huh. Daría pie a una mayor velocidad de vacunación de la población. Sí. Teniendo en cuenta que tampoco los resultados, yo qué sé. Si lo importante es, no es lo importante que lo cojas o no lo cojas, es que te entuben o no te entuben. Mm-hmm. Ya. Yeah. Bueno, esto en el 2024 está solucionado, no os preocupéis. Esto lo tenemos arreglado de aquí 4 o 5 años, está todo bien. ¿Tenéis efecto Semana Santa a cojones por esto o no? ¿Tenéis ganas de iros fuera o estáis de rollo? Yo me voy fuera. Mejor no me muevo por si acaso. Yo no me voy porque no tengo pasta. Pero básicamente. Me quiero ir en mayo y me van a joder como mucha gente se vaya y sí. Empiecen a subir los contagios, me van a joder a mí en mayo. De cuarta ola, ya. Ya sí, lo sé. Es que yo lo que no tengo, más que miedo, lo que tengo es falta de confianza. Porque, bueno, los hechos nos remitimos, vamos, no hay otra. Bueno, yo miedo no me voy a ir porque nunca me voy para Semana Santa. Cuando se va todo el mundo no me gusta irme. Pero bueno, es que tampoco te puedes ir a la montaña y no ver a nadie. Puedes estar más seguro que aquí en Santa Coloma. O sea, ya, pero bueno, necesitas cierta logística para poder estar unos días fuera. Te llenas el coche con papel del váter. Comida y te vas a la montaña y a padear ahí todos los días y estás más solo que laguna. Pero todos sabemos que la mayoría de la población no se mueve así. No, con claro. Lo cual todos sabemos que los movimientos en Semana Santa van a comportar por eso, que a mí no me una subida. Claro, sí, yo tengo mogollón de mensajes de grupo diciendo, podemos aprovechar y vernos en Semana Santa. Y me dejan moverme, pero no verte, amigo. Entonces, es más, queríamos. ¿Qué asociar eres, coño? No, es verdad. A mí me acojona un poco el tema porque yo, hostia, una cuarta, ahora que llega el verano, un cuarto encierro, o sea, una cuarta ola, me apetece los cojones. Y yo tengo muchas ganas de ver a mi familia, no solamente por redes sociales, y me estoy viendo que soy yo el que le está diciendo, oye, tengo muchas ganas, pero... Pues tú imagínate las ganas que tengo yo. Voto, ¿no? Bueno, pero el domingo de Ramos hemos quedado en Madrid, ¿no? Todos, al final, ¿o sí, no? Mira, ya en fiesta, Madrid, ¿no? Vamos a museos. Ya, sí. Pero Madrid se puede, ¿no? Madrid se puede hacer lo que pueden irlo, pueden ir turistas de otros países a hacer balcón y tranquilamente. Desde aquí tienes que hacer escala en París, pero... Musein. Sí, hacen Musein. Musein. Ahora se Musein, hace, no sí. Se hace balcón, se hace Musein. Bonita montaña. ¡Guau, qué malo, tío! dale algo. Es que hasta tú mismo te has puesto la cara. ¿Alguien vio el pleno? Ha habido pleno, creo, esta semana. Yo no vi el pleno, pero sí que he leído el artículo que suele hacer después nuestro colaborador y oyente Antonio Molina, que un saludo. Hola. Y claro, lo leí y vi que hubo como controversia con el tema de la ley trans y me hizo ir al pleno a buscar ese momento. Ese momento que dura casi una hora porque interviene. ¿El momento? ¿El momento dura una hora? El momento no, o sea, la moción. Hay como seis intervenciones y con diferentes posiciones y la verdad es que está chulo de ver, pero vamos, es una hora, ¿eh? O sea, si os apetece. Yo prefiero escuchar el pase en el fondo. Sí, es una hora. ¿Está en Netflix? Pues podrían hacer una película casi, ¿eh? Y no, está interesante. Yo os recomiendo que busquéis, está sobre la segunda hora de pleno. ¿De las cinco? No, es un pleno largo, pero no llega a cinco. Y sobre la segunda hora de pleno, que empiezan con la moción, hay varias intervenciones y está bien escuchar las diferentes posiciones de diferentes colectivos, no sé. Yo necesitaría una clase de esto, ¿eh? A mí se me ocurre de traer a alguien de Entenem, porque la posición, intervino una persona y me gustó su posición, a lo mejor... ¿Una persona? ¿Clara? ¿Se puede llamarse Clara? No, es que no recuerdo el nombre, pero vale. le han hecho una entrevista en Infograma. Aiden puede ser. Un Aiden. Chico, ¿no? No lo sé. Vale. No lo sé. Claro, no quiero cagarla. por eso necesito una máster yo de ya, esto. No, necesito no. Una clase, porque yo me considero de izquierda, por lo menos cuñado de la de izquierda, estoy súper perdido con esto, y cada vez más. Bueno, sí, es complicado. Yo tampoco tengo una posición clara porque no... Me falta información, quizá. Claro, por eso digo. Va, abrimos... Bueno, no hoy, pendiente, no decimos más. El próximo curso. Sí. Pero ¿tenemos el contacto de alguien para poderles invitar? Yo conozco a alguien, otra persona. Ah, sí, pues tenemos varias vías. Porque además, o sea, si traemos a Peña, molaría traer a Peña con diferentes puntos de vista. Porque si no... A mí no se me va a solucionar nada. Pero además, pero entonces Lucía igual. Echevarría. Hostia, la Lucía Echevarría está desatada, ¿no? pero es claro, es que igual tenemos que dejarle los micros y irnos. Porque no, pero no tiene por qué ser en el mismo programa. Ah, sí, bien. Hombre, serán los suyos en el mismo programa, pero sin cuchillo. Pero para eso ya lo hace Gabilondo, ¿sabes? Nosotros no somos programa de debate. ¿Gabilondo quiere decir el perezoso de Madrid? ¿O no, el bueno, el Gabilondo el bueno. El que habla. El que va a una velocidad normal, ¿no? Sí. ¿Nos da tiempo? ¿Cómo vamos de tiempo? Sí, vamos a hablar. Si queréis podemos... Porque ha habido como una evolución en los movimientos religiosos, ¿no? Porque hemos visto aquí que nos ha coincidido a cuatro de la mesa que nos han llegado unas cartitas, ¿no? Las cartas a los buzones, hoy en día, que no te envíen una carta. Es muy raro que te envíen una carta. Si no es una factura... Si no es una factura, nada, y nos han llegado unas cartas que supongo que muchos de los que nos están oyendo... Que, por cierto, gracias, porque no sabemos qué ha pasado, pero hemos como triplicado las audiencias. Porque somos buenos. Gracias por ponernos en bucle. Dicho esto, pues seguro que muchos de los que nos están escuchando les han llegado unas cartas extrañas, algunas escritas a mano, con vuestro nombre. Y con sello en el sobre. Y con sello en el sobre. Y con una caligrafía que te digo que esto viene escrito del puño y letra de Jesucristo. Porque esta letra para mí la quisiera. En algún caso, ¿eh? Hay otros que cuesta un poquito más de entender. Y jugándose la vida, porque... La que me ha llegado a mí es, vamos, le estoy poniendo mal carra. Vamos a hablar. Vamos a atajo. Por ejemplo, ¿qué carta te ha llegado a ti? Me ha llegado una de una tal, bueno, con fecha del 14 de marzo de este año, de una tal Aurora, pero me llega desde un apartado postal que es el 110, ubicado en Mailboxes. Vale, bueno, o sea, así que sin más. De un apartado de un código, joder, de un apartado de correos. Vamos, que creía que esto no se usaba ya. Pero bueno, gracias. Y me dice, bueno, estimado vecino o vecina, tal, me llamo Aurora, soy vecina de su zona. Por prudencia ante la situación actual, me dirijo a usted por carta. Como cada año, los testigos de Jehová por todo el mundo, junto a millones de personas, celebraremos lo que para nosotros es el evento más importante. Se trata del aniversario de la muerte de Cristo. O sea, que les parece de puta madre que esté muerto. En tiempos de pandemia, cualquier excusa es buena. Todo es trinchera. La noche antes de morir, Jesús les dijo a sus discípulos: sigan haciendo esto en memoria de mí. Amén. Amén. Lucas 22:19. Pero a lo mejor se refería a morir. Pues quizá, pero no, por lo visto no, porque esto se perpetúa. Y bueno, me invitan a un evento que... Sí, suena. ¿Estás se poniendo un reverb de iglesia? Sí, para... estamos sonando como a iglesia. Sí, ahora, no he buscado. Me llama un evento que se llama... ¿Ha encontrado usted una perla muy valiosa? Esto último, entre comillas. Y me dice, bueno, que si quiero ponerme en contacto con ellos, que me mandan un mail. Y lo más mejor de todo es que me han puesto un código. Está impresa, o sea, está escrito a mano, pero hay impreso en esta carta, rollo impresa, un código QR para clicarlo. ¿Le has clicado el código QR o te da un poco de miedo? No, que te... lo voy a publicar ahora. Vale. No lo hagas, tío, no lo hagas. Sí, sí, aquí sí. En directo no. Hombre, mejor momento no hay. ¿Y las vuestras? Yo estoy flipando con el sonido este reverbiano que está sonando a la vez que leemos las cartas de Jesucristo y miras la cara del técnico y dice, yo no tengo nada que ver. Luego yo con la voz. Madre mía. Yo quiero hacer un apunte que me parece digno de loar, como en las iglesias. Aleluya. Un testigo de Jehová escribiendo a mano sobre papel, no sabéis el esfuerzo que está haciendo. Puede tener en cuenta que el papel corta, como se corte, puede morir, no aceptan transfusiones de sangre. O sea, se están la Aurora la vida. Se ha jugado la vida para que llegue a tu buzón, para que tú después te rías de ello, ¿eh? La Mónica también. No se está muriendo. ¿Mónica es la tuya? Mónica. ¿Pero por qué no? Si la ha puesto ella y me lo ha mandado pero te ella. Pero la enviaba a ti, no para que bueno, no la a mí ha publicado no. Ella en redes. A mí no. Se lo ha mandado a un señor vecino de la calle tal. Vale, pero que tú es correspondencia personal en todo caso, aunque sea un señor vecino. No es personal. Que no lo hubiera enviado. Vale. Se llama Nider. A lo mejor es inventado el apellido. Qué fuerte que se me escucha ahora, ¿no? Mogollón. Sí. ¿Y qué voz más bonita tienes, tío? Sí, a ver, sigue hablando. A ver. No, pero vale, que yo no... ¿Te invitan? No. Bueno, a mí me suelta un rollo que no pienso leer. Y al final de ese rollo que te dice en tal trozo de libro bíblico de Salmos, no sé qué, dice que... ya sé cuál es. ¿Verdad? El de Mateo. El y entonces Lucas. Al final de todo eso te dice, si te gusta esto que te acabo de contar y quieres más información, me dan un curso gratuito, un curso bíblico gratuito. ¿En serio? Pues es lo mismo, no será un... Te lo juro. Eso en la bolsa de la Generalitat a lo mejor te da puntos, ¿eh? Sí. Biblia por Dummies. En la tripartita está subvencionada. Está subvencionado, sí. Pues eso. Pues a mí la que me la manda es Rebeca. Ese sí que es bíblico. Esa es la de Duro de Pelar, ¿no? Que es muy parecida a la tuya. Que sí. Esta también la de a una perla muy valiosa, que el evento es el 21 de marzo a las 11. Y se enrollan porque hay dos eventos. Uno que es el 21 de marzo, que este ya ha pasado, y otro que es hoy, al cual asistirán millones de personas de todo el mundo el 27 de marzo a las 7 de la tarde. No será lo de... Eso es hoy. ¿Y eso es legal? Que no sé qué evento será. Y se enrollan un montón porque ambos eventos se realizarán por videoconferencia Zoom debido a la pandemia de forma gratuita. O sea, y ¿no será el evento este del campo este nuevo de fútbol sala? Pues no lo sé. ¿No? Porque eso ha sido por la mañana. Pues no, a mí también, yo le he recibido una de un tal José, que yo sé que no voy a decir el apellido. Todo súper bíblico, porque... José, Rebeca, sí. Aurora. Es verdad. Mónica es bíblico también. Son nombres inventados. Seguro. Tiene pinta. ¿Podías decir el apellido? Sí, lo he dicho. Eustaquio Smith se llama. Y a mí lo que me pregunta es si creo que será destruida la Tierra. ¿Y dónde tienes que mandar la respuesta? No, él me pone dirección. Pasa que no la veo. Dirección bien. De la destrucción. Paseo Salsareda. Ah, sí, Paseo Salsareda número 34. Bajos. Ah, sí, ¿es el mismo? Sí, son todas es iguales la misma. Con diferentes nombres de no, días. No, pero la de Eustaquio era un código postal, pero me ponía una dirección que es. Bueno, no, pero me pone. Creo que es la dirección de la oficina de correo, ¿no? Que es la carrera de Francesc Moraga. Moragas, ¿no? Sí, la mía, sí. Venía a un apartado de correo de Francesc Moragas, local 3 o algo así. O sea, tenemos 5 cartas. Sí, yo la mía la tiré. Ah, tú la tiraste directamente. Sí. Vale, qué vale. Hereje. He clicado el código QR y nada, sin más. Aparte de un Jesucristo muy majete, así, con sus colegas, una pintura de como... Además, el grupo de Jesucristo colega. Jesucristo colega, de la película Dogma. Dogma, creo que sí que era Dogma. Sí, sí, sí. Y... y bueno, no, sin más, artículos como conmemoración de la muerte de Cristo, más información que no voy a explicar, por qué tuvo que morir Jesús, qué es la Pascua y la esperanza real de un mañana mejor. Bueno, pues si habéis recibido cartas también como las nuestras, os invitamos a que nos digáis algo por Twitter, por Facebook o por el grupo de Telegram. Regalos al grupo de Telegram y lo podéis enviar, la podéis compartir si queréis. Sí. Pero no, pero ni entréis en el Zoom este ni contestéis a estos correos porque esta gente no son muy majas. Es un virus. Y si queréis entrar, nos lo contáis, por favor. A modo de curiosidad, meter la cabeza, todo desde el escepticismo y la negación. Aquí sí que sí. Vale, pues vamos a poner un tema musical y creo que otra vez Thor. Sí, otra vez. Os traigo una canción. Esta vez os traigo una canción fuera de temporada, ¿eh? Pero somos así, somos así. Invierno. Pues es que se llama Invierno a la vista, la canción. Pero bueno, es que a la vista está. Entonces sí, es muy fuera de temporada, pero es que mola mucho. Por 4 días, porque la primavera fue el otro día, o sea, casi. Bueno, pero es invierno a la vista. O sea, quiero decir, ahora tiene que pasar la primavera. No, pero a ver, invierno a la vista está. Faltan 3 estaciones, pero es invierno. Me habéis convencido. Llamar a Vivaldi y se lo explicáis. Me habéis convencido. Pues eso, Invierno a la vista de Ízaro con el Choel López. Leña recogida, chocolate caliente. Me gusta la gente que ni engaña ni miente. No tiento a la suerte por miedo a que exista. Esta vez no me asusta seguirte la pista. Invierno a la vista. Invierno a la vista, invierno a la vista, invierno a la vista. Ah, ah, ah, ah. Llegó la conquista de los pies fríos. Pies en la cama buscando los míos. Luces encendidas, botines calados. Narices congeladas en abrazos inflados. Por tu chaqueta y por la mía. Por tu bufanda y por la mía. Por tu chaqueta y por la mía. Por tu bufanda y por la mía. Ven, corre aquí a por aguas. Ven, corre a parar aguas. Ven, corre a mi paraguas. Ven, corre aquí a por aguas. Ven, corre a parar aguas. Ven, corre a mi paraguas. Ven, corre a mi paraguas. Mira, invierno a la vista. Llegó la conquista de los pies fríos. Mira, invierno a la vista. Llegó la conquista de los pies fríos. Mira, invierno a la vista. Llegó la conquista de los pies fríos. Mira, invierno a la vista. Llegó la conquista de los pies fríos. Invierno a la vista. Mira, invierno a la vista. Llegó la conquista de los pies fríos. Vale, pues estamos con una nueva butaca del fondo y hoy hablaremos del juicio de los 7 de Chicago. Mm. 1968, 8 jóvenes fueron arrestados, juzgados y condenados tras ser acusados de ser los cabecillas de los altercados que tuvieron lugar en Chicago durante la convención del Partido Demócrata. Lo que en principio se planteó como una manifestación pacífica, pues terminó en grandes disturbios y con 8 detenidos e imputados. Y es que fueron escogidos como cabezas de turco, ya que la tensión social era creciente debido a los asesinatos de Martin Luther King y Robert Kennedy ese mismo año, a lo que había que añadir las revueltas en las calles debido a la guerra de Vietnam. Inicialmente fueron conocidos como los Ocho de Chicago, pero el grupo fue rebautizado cuando Bobby Seale, cofundador de los Panteras Negras, lo juzgaron por separado al ser acusado de un presunto homicidio a un policía. Y bueno, antes de pasar a la película, quería destacar la figura de Abbie Hoffman, uno de los dos hippies interpretado en la película por Sacha Baron Cohen, bueno, conocido como Borat. Hoffman fue miembro del Youth International Party, el Partido Internacional de la Juventud, cuyos miembros eran conocidos como Yippies. Y este partido, bueno, era de carácter antiautoritario, pro libertad de expresión y antimilitarista, además de altamente teatral. Y bueno, fue fundado en el año 1967. Pronto, en las filas de este partido, destacó Abbie Hoffman por sus protestas humorísticas, tales como presentar a modo de candidato a la presidencia a un cerdo, al que llamaron Pigasus el Inmortal, asistiendo a su propio juicio vestido de juez, como ya podemos ver en la propia peli, o también, bueno, sugiriendo al jurado que probasen el LSD y se ofreció a ponerles en contacto con un traficante que él conocía en Florida. En el Festival de Woodstock, protagonizó una anécdota. Eso es. Durante la prueba de sonido de The Who, en la que subió al escenario para protestar contra la detención de John Sinclair, activista de los Panteras Blancas y también manager de MC5. Cuando el guitarrista de la banda, Pete Townshend, pues decidió bajarlo de las tablas emitiendo un sonoro "Lárgate de mi jodido escenario", acompañado de un incontestable golpe de guitarra. Bueno, la anécdota no es del todo cierta, porque, o sea, la ley corre esta leyenda, pero en realidad hubo un choque accidental, no hubo ningún conflicto entre ellos, pero ¿por qué lo comento, diréis? Pues porque me parece atractiva la imagen de Pete Townshend rompiendo la guitarra contra algo. Y bueno, Hoffman tuvo su aporte cultural a la contracultura como escritor de libros como Fuck the System, Steal This Album. Le sirvió también como inspiración para el Steal This Book, perdón. Le sirvió como inspiración para el Steal This Album de System of a Down, y de cuyas ventas no se conoce exactamente la cifra, porque la gente hizo bastante caso al título. Hay que explicar que es Steal This Book, es roba este libro. Exactamente. Y bueno, también tiene otro libro, tiene un título similar, que he buscado información pero no he encontrado, pero el título me ha encantado, que es Roba este test de orina. Y bueno, y ya volviendo y para concluir mi aporte con la película que traigo hoy, repito, El juicio de los siete de Chicago, pues esta cinta trata sobre este proceso judicial y está escrita y dirigida por Aaron Sorkin, que es un guionista, sobre todo guionista, que nos tiene, bueno, está curtido ya en tramas que tienen que ver con los juzgados y con tramas legales, como podemos ver en Algunos hombres buenos, que fue la que le hizo destacar, La red social o, más recientemente, Molly's Game, que también dirige en este caso. Bueno, pues hay mucha gente que sale en esta peli, casi todos tíos, prácticamente todos tíos. Y bueno, destacaré unos cuantos, que voy rápido, picadito, y ya os cedo el micrófono en breve. Que es uno, es Eddie Redmayne, que es el hombre que hizo de Stephen Hawking recientemente en La teoría del todo, que saqué este personaje que recuerda bastante a Albert Rivera, a mí por lo menos. Sacha Baron Cohen, que ya he citado antes. John Carroll Lynch, que ya hablé en el programa número 31 cuando dije que había dirigido una película que no os gustó nada, que fue Lucky. Joseph Gordon-Levitt, Fred Langella en el papel del juez, un actor con una presencia brutal, Michael Keaton y otro personaje que me roba el corazón, como es el abogado, interpretado por Mark Rylance. Y bueno, la verdad es que la peli se hace bastante entretenida, incluso se me ha hecho divertida, lo cual me sorprendió gratamente, ya que generalmente las tramas judiciales y este tipo de pelis suelen ser, tener un tono más sobrio y el peso suele caer pues tirando hacia el drama, realmente. Pero en este caso se hace súper dinámica, tiene un ritmo y un montaje que es brutal. Así que, bueno, ¿quién quiere pasar a comentar algo? Bueno, aquí la hemos visto todos, ¿no? Es la primera vez que... Sí, la hemos visto todos. Que la hemos visto, sí, sí. Pues mira, ya que es la primera vez que la hemos visto todos, Becario, habla. Mira. Que esta vez vas a hablar con conocimiento de causa. No, hoy no hables de la obra de teatro, habla de la peli. No. Incluso te digo que uno de los personajes más que más me impactó y que más me gustó y que fue cuando acabé de ver la película... Fui directamente a Wikipedia a saber sobre él, fue de Hoffman. Sí. ¿Hoffman juez o Hoffman Abby? Cierto. Es que es muy bueno, o sea, tiene puntos muy chulos esa película. Fue el detenido y toda su trayectoria, que era escritor. Poco se habla tampoco de que tiene una pastelería en Barcelona. Vale, ya me parece. Llegó ya el patinazo. No, llegó el marrón de los calzoncillos. No, pero es verdad, este señor poco se habla. O sea, y de los bolis que hacía, ¿no? Se hace unos croissants de mascarpone que están brutales. Pero ya hablando. Y álbumes de fotos también, ¿no? Y bueno, es que ese hombre, porque se suicidó, que es uno de los. De spoiler, la, que, se suicidó. Pero no, pero es algo que he comentado antes. Ese pavo era un puto genio. O sea, me resultó un personaje súper súper atractivo, o sea, que te hacía pillarle un cariño especial, como no sé, yo creo que también el tema del actor está muy bien cogido. Exacto. Es algo que dices, hostia puta. Son los dos son de ascendencia judía, también tienen una utilizan la bueno, lo que pasa es que en el caso de Sacha Baron Cohen, yo creo, bueno, también está más actualizado todo, pero lo lleva todo muy al extremo desde el humor para darte la vuelta. Me pareció uno de los personajes más atractivos que he visto en mucho tiempo, o sea, que están por encima del resto. Para mí me quedo con estos dos y el de los Panteras Negras. Y después lo de los Panteras Negras está muy muy bien también. Y sobre todo es eso, que fue en el 68, puede ser. Sí. Y lo vi súper actual. Vi los personajes muy representados. Y la situación muy actual en el sentido. Y sobre lo que comentabas de la comicidad dentro de la película, que suelen ser dramas y tal, fue muy real, porque últimamente los juicios son muy cómicos. Exacto. Bueno. Exactamente. Es mi aportación. Siguiente. A mí una de las cosas que me ha pasado con esta peli es que al principio me daba como rabia que hiciese el payaso, porque pensaba que estaba comprometiendo al resto de los encausados que se estaban tomando el juicio en serio. Y digo en serio poniéndole muchas comillas, porque luego te das cuenta de que no importa. No importa que hagas el payaso o que te lo tomes súper en serio. Las decisiones están tomadas. Desde el inicio. Entonces ves y disfrútalo. Y disfrázate. Y hace el canelo lo que te apetezca, porque va a dar igual, todo lo demás da igual. Y es algo que ya lo sabes. Sí, en este caso. Yo soy payasa, pero estas cosas me afectan como un montón y me ponen como muy seria, ¿no? El tema ahí del juicio. Y yo me imaginaba conviviendo con el payaso y me despertaba la rabia, como si yo fuese una encausada más en ese juicio. Y en vez de focalizar mi rabia contra el sistema, la focalizaba contra el payaso del rollo hijo puta, que la están liando parda y que eso va a hacer que las consecuencias sean peores. Te entraba el síndrome de Tom Hayden, ¿no? Que es el Rivera que decíamos, que hay un momento que le dice a todos que tomáis esto, estáis haciéndole lo que quieren, ¿no? Que es que ridiculicemos todo el sistema. Exacto. Bueno, pero más como cagona, ¿eh? O sea, bueno, es que yo te hablo desde mi postura cagona, ¿eh? No, no, yo creo que su postura es así de cagona, porque cuando hablan todo... No, igual si es estrategia, ¿eh? Yo creo que no, porque hay un momento de la película cuando el colega de este, que no, ese es el único que nunca me acuerdo del nombre del personaje, que le dice, que pasa una nota diciendo no levantéis en honor a Bobby Seale, que es al Pantera Negra, sí. Y el tío se levanta y cuando se da cuenta que es el único que se ha levantado de la bancada de los acusados, se sienta... ¿Pero no pensáis que eso es accidente de verdad? No, no. Yo creo que eso es... ¡Ah, no! Yo creo que eso es el miedo que tiene de... Porque al final es el único que ya no solo... O sea, la realidad es así. El Tom Hayden es el único que al final, cuando mira su trayectoria, es el que se ha vivido de puta madre, ha entrado en el sistema, acabó de gobernador de California, creo, no sé dónde... No estoy seguro. Pero un bien queda. Sí. ¿Y os suena más a Rivera o a Herrejón? Uf, vale, sí. No, sí, sí, es Herrejón. Sí, Herrejón. Más Herrejón, sí, ¿no? Yo. Más país, ¿eh? me suena más país. Y de lo que estabas comentando con el tema este, es que me ha venido la escena que están los otros dos. Los dos que no saben qué coños hacen ahí. Ah, sí, los pegotes, sí. Los pegotes. Y están con el Hoffman y el Hoffman se les queda mirando y dice, pues mira, tan simple, vosotros sois los dos que van a absolver. Es que va a quedar guay. Exacto, el Hoffman es el único que desde el inicio tiene claro que aquello es un juicio político. Y por eso puede hacer todo lo que está haciendo, porque ya está todo condenado desde el inicio. Y es el rollo que hay un momento en que se quedan como mirándose y dices, hijo de puta, es que es lo que te digo, es para mí... está muy por encima de la película el personaje. Sí, aparte que al final, cuando el momento cuando sube a hablar... Eso iba a decir yo. Alucinante. O sea, alucinante. Es como hasta ese momento ha sido todo el rato payasadas y cuando lo suben a testificar es, bueno, de pelo de punta. Y el parón este que hace, que dice, hostia, dice, no me contesta con lo rápido, tal, no sé qué, dice, es que es la primera vez que me preguntan por mi opinión política. Sí. ¿Sabes qué dices? No sé, para mí, o sea, a mí el personaje me ha encantado. A mí el personaje me pareció muy interesante, porque también me pasó lo mismo que a ti, Becario, que cuando acabó la película empecé a mirar sobre ellos, y el Abby Hoffman acabó mal, pues el tío acabó bastante mal, pero hay una cosa que me pareció muy interesante, que creo que también hace mucho que sea así, que era bipolar, y creo que tiene este punto de poderse, o sea, que el tío se podía separar de sí mismo, en el que tenía como la capacidad de desdoblarse en su mente y tener el momento este tan racional y el momento tan loco, ¿no? Además, hay una curiosidad que me pareció que estuvo condenado, en un permiso que le dieron se escapó, estuvo viviendo como tres años. Fugitivo. Sí, como fugitivo, con otro nombre, además aún tenía... activismo en un tema de medio ambiente. O sea, me parece un tío muy interesante en general. Y el Tom Hayden, que es el Herrejón que hemos comentado, cuando miras, pues es lo que decía antes, es un tío que entró en el sistema directamente, que sabía que iba a ir por ahí. En la película ya lo dice claro cuando dice, bueno, es que lo primero es ganar las elecciones, porque si no, no puedes hacer nada. O sea, él es el justo lo contrario a lo que decía Abby Hoffman, que es, no, hay que romper el sistema no tiene ningún funcionamiento. Y el tío, una curiosidad es que estuvo casado con Jane Fonda, el Tom Hayden, ¿vale? O sea, entró tan en el sistema que hasta ese punto. Y el que sí que me parece un personaje esencial en la película, no en la realidad, es el juez Julie Hoffman, que ves cómo va patinando en todo momento, que tiene muy claro lo que va a hacer y cuando se le acusa de racista, que es muy evidente que sí que es racista, hay un momento que dice, es la primera vez que alguien me acusa en este juicio, en un juzgado de ser racista, y el otro abogado dice, pues que conste en acta que soy el segundo, como es muy evidente esto, ¿no? Que hasta el fiscal, ¿no? Que hay ya el que se hace cargo y dice, sáquelo de aquí a Bobby Seale, porque es que ya esto se nos está yendo de madre, acabamos de crear un mártir, que lo dice el abogado defensor. A mí me parece interesante interesantísimo el personaje del juez. Y después en la realidad es verdad que al final lo declararon no apto. Sí, sí, que no, no. O sea, que patinaba mogollón este señor. No era muy objetivo, que digamos. Como curiosidad, este hombre juzgó también a Lenny Bruce, que a mí es un personaje de la vida americana de comedia que me parece muy interesante. Y gran karateca. Bueno, como curiosidad. De todas formas, hay una. Sobre el personaje de Dustin Hoffman, hay una película biográfica del año 2000, interpretada por Vincent D'Onofrio, que se llama Still This Movie. Que he buscado y por 40 sitios y no la he encontrado. Si alguien tiene a bien que la encuentra y compartir el enlace o lo que sea, lo agradecería un montón. ¿Cómo la vas a encontrar? Se la robaron. ¿Long? Bueno, ya está casi todo dicho. Solo decir que me ha molado mucho porque tengo predisposición a que me gustan las películas que tratan algo de hechos que han pasado en realidad, no basan hechos reales, una historia, no sé qué, de hechos así históricos. Y como algún apunte, claro, a raíz de la película, ya ver la película, busqué un poquito de información. El partido de que este del Tom Hayden del Más País, sí. Salió una decisión de un grupo radical que incluso puso bombas en el Capitolio, ¿sí? En el Pentágono y todo esto. Sí, un grupo radical de ultraderecha. Ah, de ultraderecha. De ultraderecha, sí, sí. Pues creía que era de izquierda, porque en teoría a ellos se les consideraba de izquierda radical. Sí, pero sacaron, es que por una enmienda que sacaron, es que no sé, no me acuerdo exactamente, lo vi un poco, pero ya no puedo meter todo. Pero que la historia era que, sí, que había una ley, un artículo que se activó y luego se tuvo que desactivar, y me parece que esto lo impulsaron, y luego a raíz de unos conflictos con la ultraderecha se tuvo que. Bueno, conflictos que la liaran parda a los hijos de puta. Y luego, lo que ha dicho Becario, que sí, que estoy de acuerdo, es que me resulta como actual, porque son como juicios que están como preparados. Por ejemplo, que la policía fue la que provocó los disturbios, que por cierto, se ha comentado que hubo 8 detenidos, pero en total hubo más de 1.000 detenidos y 650 heridos, porque hubo 4 días de disturbios, o sea que fue súper heavy la cosa. Hostia. Y luego comentar, porque si a alguno le mola esto de temática de juicios, hay una serie, miniserie, que no me quiero equivocar, el nombre creo que se llama Así nos ven, que también pasó en Estados Unidos, que es un juicio a 4 chavales negros que les acusan de una violación. Uy, yo la tuve, no pude ver, lo intenté y no pude. Y a los oyentes que hayan visto esta película y les mola el tema así de juicios, es una película que también está basada en unos hechos que se pasaron en la realidad y que está bastante bien. Es que poco se habla de los pobres túneles carpianos de la policía, hijos de puta. Hay una curiosidad también que no hemos hablado, que es lo de Fred Hampton, que es el líder de los Pantera Negra de Illinois, que es el que asiste o no asiste legalmente a Bobby Seale, que le aconseja. Bueno, sí, porque no hemos comentado que Bobby Seale, su abogado no llega a estar nunca porque tenía una enfermedad, él pide que poderse autodefender y el juez no lo acepta en ningún momento, y además insiste todo el rato de que sea el abogado de los 7 que lo asista, y no, o sea, no, el juez no quiere entender en ningún momento que realmente no está teniendo defensa Bobby Seale. Y hay un momento de la película que pasa como bastante desapercibido, que es que Fred Hampton ha muerto, que se sale que sí que explica que le han pegado un tiro y que es un bueno, que se le han cargado. Y ahora, esta mañana he escuchado que han sacado una película de Fred Hampton que es Judas, no me acuerdo exactamente el nombre, que habla de la historia de la muerte de Fred Hampton, y que fue bastante un asesinato de la policía para intentar aplacar al movimiento de los Panteras Negras en Illinois. Que la verdad es que no tenemos, aquí tenemos la historia de los Panteras Negras como un grupo militar, y en el fondo fue el primer movimiento real del movimiento negro en Estados Unidos para tener un papel político más allá de la iglesia, fuera de la iglesia. O sea que creo que buscaré la película para poderla ver, porque sí, creo que puede ser muy interesante. Y ya para concluir, pues tenemos una microsección hoy. Bueno, es una subsección, no se podía decir. Yo hoy no vengo a hablar de la película, aunque sí que me gustaría comentar algo que ocurre justo al final y no creo que se pueda considerar ni siquiera spoiler. Cuando Tom Hayden, este que habéis dicho de Más País, se levanta y empieza a leer al final. More Country. Sí, sí. Cuando se levanta. cuando se levanta y empieza a leer la lista de los norteamericanos fallecidos en la guerra de Vietnam, cosa que le da el toque patriótico pastelero que toda película yankee debe de tener. Sí, sí, subida de tono de música, que, aunque lo ves decir, y dices, pero es que me estoy emocionando. Y tú, sí, hijo, pero aparte eso siempre acaban que se levanten y aplauden. Somos manipulables. Eso es constante, porque incluso los hippies, el partido este que le llaman hippies, porque son los hippies que no se fueron al campo a vivir, porque normalmente los hippies Estados Unidos se iban allá a comunas en el campo y tal. No, porque Hoffman intentó que el movimiento hippie se moviera en política. Y estamos cortando al técnico. Sí, además es un texto que tengo que leer. ¡El mineralismo va a llegar! Ya, me está viniendo. Falta el... ¡Déjame hablar! Bueno, pues en ese momento en el que Tom Hayden se levanta y habla, o sea, y lee la lista de los fallecidos, a mí me llamó la atención la edad de los caídos. Eran muy jóvenes. Y me hizo recordar un tema musical que fue éxito mundial durante varias semanas en el verano de 1985, 10 años después del final de esa guerra. La canción era 1919, una base electrónica y una locución de un reportaje de la cadena de televisión ABC llamado Vietnam Requiem. Esa locución empieza diciendo, textualmente, en 1965 Vietnam parecía que iba a ser una guerra exterior más, pero no fue así. Fue distinta en muchos aspectos y distinta fue para aquellos que murieron luchando. En la Segunda Guerra Mundial la edad media era de 26 años, en Vietnam fue 19. In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war, but it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26. In Vietnam, he was 19. In Vietnam, he was 19. In Vietnam, he was 19. In Vietnam, he was 19. Paul Hardcastle, el compositor, ganó mucho dinero con este éxito y tuvo que repartir regalías con Peter Thomas, el narrador del documental. Como decía, fue número uno en varios países, pero en Estados Unidos no. Curiosamente, a pesar de ser número uno en ventas durante 3 semanas seguidas, el tema solo consiguió el puesto número 15 en la Billboard Hot 100 Singles Chart. El inglés no es lo The Morning. Puesto que en esa época se medían, además de las ventas, la repercusión y veces que se reproducía en la radio. Lo que ocurrió fue que muchas emisoras boicotearon la canción por considerarla anti-norteamericana, cuando en realidad era un tema anti-belicista. Y nada más, no sé si la canción la conocíais. No. Pues fue un temazo, bueno, yo sí, yo es que... Cuéntalo. Igual tenía 12 o 13 años cuando... Empezaba la break. La verdad es que fue un exitazo. El Bricky, que estuvo aquí con nosotros, seguro que la conoce, fue un temazo y lo petó muchísimo ese verano. Y a lo mejor fue la primera canción de música electrónica que llegó a mí. O sea, a mí me gustó mucho en aquel año que... Cuando ibas con el radiocasete en el autobús a la playa. Sí. Pues nada, yo pensaba que la iba a conocer más gente, pero veo no, que no. Yo no la conocía, por lo menos. ¿Y no jugabas con esto a la radio, puede ser? Sí, pero eso da igual. No da igual. Ese protopodcaster de claro. Año. Sí, no, tengo por ahí cintas grabadas en casa de mi madre, que con mi hermana grabábamos de la radio y hacíamos como locuciones. Era nada. Y seguro que está en una de esas cintas está esta canción. Gata apuntaba maneras desde pequeñito. Sí, se vio para Reyes el Radio Exil. Yo lo que sí que a lo mejor sí que traigo es una curiosidad de alguna canción que me inspire o una película o que me acuerde. A lo mejor es una sucesión que aparece. Abierto queda. Pues no sé, ya si esto paso a presentar la siguiente. Que sea tan buena como esta, por favor. Pues no lo sé porque no la he visto. ¡No! ¡Nada! Hostia, vamos a... Pues entonces hay posibilidades. Esto es apnea de cine, ¿no? Diego Virgo. Y la historia... Ferirme libra, pero el estrés que bueno, se ha estrenado este fin de semana. Bueno, la película tiene 3 años, pero la han colgado este fin de semana en Netflix y la traigo así a ciegas por el hecho de que sé que hay mucha curiosidad alrededor de esta mesa por verla. Y no es otra que la película de animación Black Isbelta. ¡Anda! Ah, ¡qué bueno. Guay! ¿Black Isbelta? Sí, bueno, dirigida por Fermín Muguruza. Puede ser que la hayan metido en Netflix en el catálogo. Este fin de semana, justo ayer la colgaron. Sí. Y la historia es que... bueno, ahí queda, nos movemos, nos quedamos en la misma época, más o menos, creo, no sé, tampoco estoy seguro porque, como digo, no sé mucho más. Así que hasta aquí la butaca de hoy. Muy bonito. ¿Tenemos sección de parafilias? Tenemos sección, sí. Bueno. Pues volvemos con la sección de parafilia, seguimos en ese listado casi eterno o interminable que hay de pequeños secretos que ocultamos en estas camas. Voy a recordar las que hablamos la semana de hace 15 días, que eran la abasiofilia, la acrotomofilia, agofilia y amocosticia. No las voy a volver propongo a explicar. Propongo hacer un trabalenguas después de varias secciones con no. Todas seguidas. No, pero es verdad que me estoy dando cuenta que desde que hago esta sección intento leer con mucho cuidado lo que porque estas palabras a veces... Es como trabajar en la petroquímica, ¿eh? Se te cruzan. No, podrías hacer un diccionario. Hay muchos, ¿eh? No, hacer uno me sirve de poco porque yo me nutro de estos, con lo cual tampoco me va a servir. Lo que sí que voy a hacer es que un día te voy a compartir los que he encontrado en el grupo de Telegram. Con vídeo. A riesgo. No, con vídeo no, porque algunos son completamente delictivos. No, no quiero llegar a ese punto. Pero bueno, traigo dos en esta ocasión, traigo dos que creo que pueden ser circulares. Y hay uno que me hace mucha gracia porque no sé si realmente sería una parafilia. Aunque viene en el catálogo de parafilias, o por lo menos, si es una parafilia, es una parafilia bastante común. Y os diría que en mi familia política, es decir, la familia de mi mujer, todos son. El missionary. No, esa deipnofilia. Y con lo que os he explicado, la deipnofilia, ¿qué creéis que puede ser? Ya digo que estoy seguro que no lo vais a acertar. Deipnofilia. Deipnofilia. Ah, con P. Deipnofilia. Con deipnofilia. No, sin H. No se me ocurre ni algo para inventarme. No, no. Yo espero no, que becario se... Deep. Métela muy al fondo. Sí, va muy idea. Lejos de la... Algo de los dioses. No. Sí, a mí también me venía eso. Con la ropa puesta. Yo que sin tener ni puta idea. No, es que de verdad que no. Es que no. Pues venga. No lo vais a. Bueno, es más, que si lo voy a decir y me decís si alguno creía que esto podía ser incluso una parafilia. Atracción por las conversaciones de sobremesa. ¡Claro! Sí. Yo se la tengo. Maravillosas. Tócate el nabo. Maravillosas. Bueno, a mí no me pone, pero me gusta. Claro, pero claro, es para, no sé. Estamos hablando de parafilia, te tiene claro, que poner. Le hacías ojitos. Claro, pero es, aquí es donde yo voy, Thor, que para mí, yo la he leído y he dicho, la voy a sacar porque quiero comentar este tema, pero, porque me parece brutal que esto pueda ser una parafilia, o sea, que alguien pueda sentir excitación. Pobre gente, ¿eh? Pero es un problema muy gordo, pero ir a casa de tu suegro. Es un problemón. O sea, a mí me gusta, claro. Porque yo voy a comer a un sitio, o a cenar, ya no, porque está cerrado, pero... Y estoy más pendiente de la conversación de los de al lado, que es como que me atrae. Sí, la sensación de que en la mesa de al lado siempre se hablan de cosas más interesantes. Exactamente, y es como de rollo. Y yo que tengo... Eso debe ser otra filia. El don de las orejas abiertas, estoy más pendiente de lo que pasa... Pero eso lo hemos hecho en nuestra mesa... De intentar sacar un tema súper gilipollas para ver si se le contagia a la mesa de al lado y se le ha contagiado. Sí, sí. O sea. Hostia, este desborde me parece brutal. Sí, probadlo. Nosotros lo hemos hecho y nos ha funcionado. Un ejemplo, por favor. Quiero explicar esto. Eso, mira, yo recuerdo una escena concreta que además estaba Thor también, que estábamos en un bungalow. En un camping. Sí. Y el bungalow de al lado tenía la terracita muy pegada a la nuestra. Y estábamos hablando. Y yo en un momento determinado de la conversación digo, joder, los de al lado están hablando de lo mismo. Y forzamos una conversación de otro tema y al rato estaban hablando de eso de lo mismo. Exacto. Digo, bueno, ¿en serio? Están con la oreja puesta. Sí. Sí, sí, sí. Hostia, bueno, y tú también, porque oías lo que estaban hablando. Claro, con lo claro, al final eso, es algo, eso yo tengo el oído entrenado también, como, como el becario. Orejas abiertas. A mí lo más parecido yo, ha sido inmiscuirme yo en una conversación. Pero bueno, no, vamos, era una batalla de coñas del APM, ¿sabes? Al lado del San Carlos, además. Eso está feísimo. Yo he llegado a cambiarme, he llegado a cambiarme la silla y ponerme en la otra mesa. Hombre, no me lo puedo. Dime que estabas con más de una persona. ¿Dejaste sola a la gente con la que estabas? ¿Sí? No, no, estaba con una expareja mía y estábamos. Por algo sería expareja, cabrón. Seguramente. Mira, pues mira, lo acabo de pillar ahora, joder, eso. Y cambiarme de mesa y seguir hablando con la otra mesa porque me parecía súper interesante lo que estaban hablando. Parece brutal. Estarían hablando de los Anunnaki, seguramente. Seguro. Ya está feo una persona, o eso, tu pareja o, ya. O de Justo Marinero vestido de flamenco. Conclusión, que uno ha acabado follando en una sobremesa escuchando la conversación de la mesa de al lado. No sé si follando, pero que con un, entiendo no. yo que para que sea parafilia te tiene que crear una excitación sexual. Pues si no, no. Entonces, eso claro, es lo que me descuadra. A mí me descuadra mogollón, porque o sea, mi símil es. O sea, yo las sobremesas de mi familia política pueden ser eternas, pero eternas hasta el aburrimiento. No le ha dicho a su pareja. Y aguda la oreja. Y bájate los pantalones, que aquí te más. Eso nos ha pasado a todos. Y me da un poco de miedo tu familia política, pero bueno, ahí lo dejo. No, pues si alguien tiene de hipnofilia, con mi familia política se puede volver loca, porque bueno. Pueden hacer sobremesas de 6 horas, de juntar sobremesa con la siguiente sobremesa. Maratones. Sí, sí, maratón de... Bueno, y después la otra que traigo, y así ya... Porque creo que pueden ser hasta circulares, ¿eh? Mirad lo que os digo. O sea, creo que puede ser una que dé lugar a la otra, o sea, y no parar. O sea, si tienes deipnofilia eso es y... Bonito. Sí, y picacismo, y ahora entraremos en eso. Picacismo. Esto puede ser circular más, y no acabar nunca. Y no acaba en filia. No, esto es un... sí, pero el masoquismo tampoco acaba en filia y es una parafilia. También es verdad. Picacismo. Tuche. ¿Qué? ¿Qué creéis? Que te la pico un pollo. ¿No había un periodista que salía en la tele o algo así que se llama no sé qué, Picazo o algo así? ¿Mario Picazo? ¿Mario Picazo? No, que te pone cachondo que te pone el Picazo. No, o que te ponga cachondo ver los dibujos de Pikachu. No, las cartas. Pero eso habría, ¿eh? ¿Las? Cartas. ¿Cartas? Las de picas. No. No, las cartas que hemos leído antes. No. Que sería otra buena también. No, no es el caso. ¿Te pone cachondo los testigos de Jehová? Hostia, no, pero eso sería una parafilia muy pero potente. Pero sería muy jodida. Bueno, ahora, sería muy los fácil mormones, de cumplir. Sería muy fácil de cumplir. Técnico, ¿tú tienes alguna idea de qué podría ser esto? No. Picacismo, ¿no? Picacismo. Esto, y además, creo que cuando lo explique vais a ver que es una imagen muy compartida en el imaginario sexual. Es la excitación sexual al introducirse alimentos en alguno de las cavidades del cuerpo con el fin de que la pareja lo recupere con la boca. ¿Cómo? ¿Lo podrías repetir? Repito. Excitación sexual al introducirse alimentos en alguna de las cavidades del cuerpo con el fin de que la pareja lo recupere con la boca. Yo la qué concreto todo, además, ¿no? Sí, pero claro, lo primero que yo pensé es cavidades del cuerpo, objetos, un pepino en el culo. Es lo primero que me viene a la mente. En mi mente, ay, no, claro, se ha hecho. Ay, en la segunda lectura dije, calla, okay, vale, una cosa en el ombligo, por ejemplo, claro, sería también. En no sé qué peli, que salía una 9 semanas chica y media. Que se ponía sushi en todo el cuerpo. Exacto, no, eso. Pero el pepino en el culo me mola más. Sí, pero recuperarlo con la boca me parece un poquito más desagradable. Hombre, depende. ¿O lo pelas? Depende del momento, la excitación y lo que tú. Perdona, si el pepino tiene piel, si el pepino tiene piel con la rugosidad que tiene, tú sacas un pepino del culo y es imposible que no tenga resto. Más zonas sensibles. No, lo pelas. Estería. Claro, pero entonces ya no es con la. O sea, lo primero sale con la boca. La sal. Lo pican, le echan la sal. El vinagre. A mí me cariño, cómeme la ensalada de pepino. A mí me resulta además preocuparte, o sea, meterme la comida por la boca y que te recupere el alimento por otro orificio que no sea la boca. Eso vendrá otro al día. Al cabo de unas horas. Eso sale. Eso tiene nombre seguro. Sí, sale el documental. No, hay un documental que se llama. Así que, sí, sí. Es Two girls, two cup. No, eso, two girls, two cup. Pero evidentemente tiene nombre esto. Sí, coprofagia. No, pero la parafilia es acoprofilia. Es que está la coprofilia, que si juegas y con ellos sexualmente, y luego está la coprofagia, si directamente pues, te la comes. La estás en un tupper y para adentro. Bueno, claro, un saludo, Antonio Baños. La coprofagia no tiene por qué tener placer sexual que acompañado, simplemente es que comes es mierda. Es un placer culinario. Exacto, y la otra es... Nunca mejor dicho, un placer culinario. Bueno, esta siempre la había evitado sacar porque me parecía muy evidente, muy desagradable, y no la había ni a recuperar. El próximo vuelve, becario, por favor. Sí, sí. Hay que hacer porque buena este hombre. Pues eso, imaginaos que si tienes el picacismo y tienes deimnofilia, una parte de la pareja tiene picacismo y la otra parte tiene picafilia, o sea, picacismo y deimnofilia, pues no, es un no parar, porque después de comer tienes la sobremesa y después vuelves a comer. Vamos a tener que parar la sección y el programa con está guay. Bueno, si tu pareja tiene estas dos filias, lo suyo es para tu aniversario llevarla a la Juerna, porque hay una explosión de sabores que no veas, ¿no? Eso sí, sí, sí. Qué interesante esta sección, tío, mola un montón. Sí, y hasta aquí. He traído dos para no liar. Pues, sí, dos. Lo tenemos que dejar aquí. Así, o sea, siempre pega subido en la final del programa. No sé si tenemos que grabar. Son las cervezas. Ah, claro, es eso. Pues nada, nos vemos de aquí 15 días. Ha sido un placer. Otra vez mesa completa. Espero que de aquí 15 días podamos también. Sí, por favor, becario, vuelve. El becario creo que le toca viernes. Le tocaría viernes. Me tocaría viernes. Tenemos por ahí una lista en Spotify de música, si queréis escucharla. Sí, la compartiremos por Twitter y Facebook también, por si queréis añadir, aunque seáis oyentes nada más. Pero sin trolear, por favor. Sí, bueno, no metáis el himno de España cantado por Marta Sánchez. No pasa nada, porque lo revisaremos. La tijera no, está no, la, mano. La mierda irá fuera, ¿eh? Sí, of course. Yo, la mierda de troll, perdona, becario, la mierda de troll. Quiero decir, los criterios musicales los aceptaremos. Exacto. No, claro, pero, claro, aunque consideres que es una mierda, si lo ha puesto con su corazoncito, la dejamos. Sí, pero si pone el himno de España pues de Marta Sánchez, lo quitaremos. La mierda de troll. Lo que es troll, fuera. Exacto, sí, yo voy a poner como una ola de Rocío. Pues lo vamos a considerar troll. Cualquier cosa que tú pongas, lo vamos a considerar troll. No, venía por el tema de la cuarta ola. Como una ola, llegaste tú a mi vida. Y hasta aquí, ¿no? Sí, pues nada. Venga, hasta el próximo programa. Besicos. Saludos a los de Vic. Chao, pescado.